Tenemos docentes de Viedma que van a estar participando de estas jornadas, exponiendo y compartiendo con otros docentes del país su trabajo. Así que esas son ahora nuestras invitadas. Lorena Ostri y Vanessa Cambruzzi, docentes del nivel primario de la Escuela Paulo VI. Bienvenidas, ¿cómo les va? Buenos días, ¿qué tal? Gracias. Gracias por, gracias por la invitación. Hola, Lorena. Buenos días, gracias por la invitación. Es un orgullo estar en esta radio. De todos los días, ¿no? Sí, tal cual. Bueno. Como les decíamos, Pato y yo también somos docentes, pero nos interesa desde este otro lugar, también como comunicadores, ir compartiendo con quienes nos escuchan y quienes se suman al programa todos los días, algunas reflexiones sobre la práctica docente. Cuéntenos de las jornadas, cómo surge la idea de participar, de qué se tratan las jornadas. Mira, te cuento que en realidad surge de una manera bastante particular. Nosotras no sabíamos de estas jornadas, la verdad que no estábamos empapadas ni de lo que se trataba, ni de lo que implicaba en sí. Esta información llega a nosotras por medio de nuestras directoras, quienes nos invitaron y nos contaron un poquito de qué se trataba. Así que, bueno, con mi compañera nos pusimos a leer un poquito, a tratar de entender y la verdad es que cuando fuimos leyendo la información nos encontramos con una oportunidad justamente para compartir no solo nuestro trabajo, sino también nuestras reflexiones y tratando de buscar también un poquito otras formas, ¿no? De escuchar a otros compañeros, a otros colegas y ver también qué estrategias pudieron desplegar tratando de enriquecer nuestra propia práctica, ¿no es cierto? Porque claramente fue un año distinto. Así que, bueno, nos picó el bichito de la curiosidad y nos pusimos a escribir, tarea que para nada es sencilla. Ustedes participan es una narración pedagógica. Sí, es una narración pedagógica. Nosotros elegimos el eje 1, que es el vínculo pedagógico, en este contexto, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que nosotros somos un bloque pedagógico, que ya conocíamos a los chicos porque estuvimos con ellos en el segundo grado este año, el vínculo pedagógico por ahí es como un poquito más fácil de llevarlo porque conocíamos a la familia, conocíamos a los chicos, conocíamos bastante, que el resto de nuestras compañeras se tenían en un grupo nuevo, pero lo que nos faltaba conocer un poco era qué dispositivos tecnológicos tenía cada familia, porque eso jamás nos lo preguntamos desde la presencialidad, si ellos tienen cuentan con celulares, con computadoras, si tienen las herramientas o saben tecnológicamente descargar un mail, mandar un mail. Bueno, eso fue todo un caminito que se fue haciendo y con cada familia, cuando empezamos a andar, vieron como dicen, como cuando el camión arranca, se acomodan los melones, bueno. Así fuimos acomodándonos y viendo qué herramientas eran las que nos tenían con ciertas familias. Algunas con el mail, otros escaneaban las tareas, mandaban fotos, Drive, WhatsApp, mucho el WhatsApp. Las familias que tenemos en general usan mucho el WhatsApp, están más ávidos de esa herramienta. Así que, bueno, fuimos haciendo un largo camino durante el año. Desde que empezó este periodo sin clases presenciales, se habló mucho, sobre todo las autoridades hablaron mucho de la continuidad pedagógica como un objetivo, ¿no? En otros países, y acá también, bueno, sobre todo el ministro de Educación a nivel nacional, habló mucho del desafío de sostener la continuidad pedagógica. Yo leía el trabajo que ustedes realizaron y me pareció interesante dos cuestiones. Primero, que ustedes hablan de reconocer la ruptura como primer paso, que tal vez no es contradictorio con buscar la continuidad como objetivo, ahora nos lo van a decir ustedes, y haciendo más hincapié en el vínculo que en el desempeño. ¿Eso fue algo que lo fueron madurando, fue cambiando o lo tuvieron claro desde el principio? Porque nos parecieron como... No, en realidad yo creo que que como docentes estamos siempre en la búsqueda, ¿no? Pero en este caso en particular, uno también fue buscando la manera, ¿sí? En un principio creo que fue central entender que no era simular la escuela ni pretender que todo seguía igual, simplemente que el cambio era la pantalla. Entender de que no iba a ser igual y que había que proponer algo completamente distinto fue uno de los grandes desafíos, ¿no? Y esto que decía Lore recién, que de irnos acomodando en el camino, ¿no? Siempre tratando de buscar la significatividad de nuestros alumnos, lo esencial para nosotras era sostener ese vínculo, ¿sí? Sostener el vínculo implica contención, implica escuchar, implica estar atento de lo que sucedía en cada casa, ¿sí? Porque eso claramente nos metimos en la casa de nuestros alumnos y ellos se metieron en nuestra casa también. Así que implicó muchísimo más que simplemente dar lengua, matemática o ciencias o artística, ¿sí? Que también pasa en la escuela, digamos. En cierto punto uno siempre busca atender a la subjetividad de cada uno de nuestros estudiantes, pero en este caso creíamos que era importante sostener el vínculo y estar cerquita de todo esto que nos atravesó sin ningún tipo de aviso previo. Entonces, entendiendo esta ruptura y también esta cuestión de que hablamos de una continuidad pedagógica, sí, bueno, pero va a haber tiempo para incorporar esos contenidos que nos quedaron pendientes y que seguramente se van a poder reforzar, pero en un principio entender esto, ¿no? La importancia del vínculo con nuestros estudiantes. Uh-huh. Quiero recoger el guante esto del vínculo al que ustedes le dan tanta importancia, que me parece que fue lo clave en este año que podríamos llamar un año de transición, ¿no? Entre lo que ha sido la presencialidad tradicional y estas nuevas modalidades o bimodalidades a que nos enfrentan la cuestión educativa. Quiero ir por acá, ¿no? Por el lado este del vínculo y preguntarles, no sé si ustedes tienen algún dato estadístico porque hablan de los dispositivos. Y la pregunta es si todos contaban con los dispositivos necesarios, porque para poder generar este vínculo, si no tenés el dispositivo, que esta es la otra novedad que nos ofrece esta bimodalidad, si no tenés este dispositivo, no tenés el vínculo. Entonces, preguntarle sobre eso, ¿no? Si todos los chicos y las familias disponían de esto, ¿cuántos había por familia? Porque yo sé que otro dato que había era que en casa tenemos un solo celular y cómo no lo arreglamos. Bueno, que nos cuenten un poquito eso, ¿cómo lo vieron? Fue muy variante la situación desde el principio de año. Por suerte tuvimos familias que dentro de todo tenían un dispositivo, un celular había. Había dos o tres familias que no, que solo tenían capaz que un teléfono, pero ni siquiera con Android, o sea, para llamadas telefónicas solamente. Eso nos complicó un poco. Pero después, con el transcurso, porque esta pandemia cuando irrumpió era por 15 días, por 2 meses, qué sé yo. Bueno, cuando llegamos a mitad de año y ahí se vieron que esto continuaba, es como que las familias, bueno, o arreglaron el dispositivo o cambiaron el celular para uno con WhatsApp, cosa de que se puedan comunicar. En realidad tuvimos la suerte de tener las 46 familias que tenemos las dos, todos tenían un dispositivo al menos. Pero con un dispositivo también se complica, porque ese dispositivo capaz que es un celular que lo usa la mamá para ir a trabajar, entonces el nene o la nena está en tiene clases ahora que la mamá está trabajando y no puede conectarse, o su computadora, en un caso nos pasó que tenía la cámara rota o el micrófono, entonces no servía de mucho, pobre, tenía que escribir en el chat y la verdad que era imposible, porque también hay que tener en cuenta su proceso de aprendizaje, ¿no? En qué etapa está, para que escriba. Bueno, eran chiquitos, también fue todo nuevo para ellos. Pero sí, fue una problemática muy importante el tema de los dispositivos tecnológicos de las familias. Tuvimos la suerte de que todos tuvieran uno, pero complicó en algunos casos. Seguramente esto es un mundo nuevo, porque viste que la sensación que hay es que todo el mundo dispone de estos dispositivos y que estos dispositivos funcionen, porque al dispositivo hay que agregarle el tema de la conectividad, la calidad de la conexión a internet que tenés. Así que me imagino ustedes se habrán encontrado y abierto un mundo nuevo y decir, wow, mirá, esto no lo sabíamos. Les doy un dato, ¿no? Ustedes lo conocen igual que nosotros. La pandemia también descubrió que había 9 millones de argentinos que no existían. No existían ni para los planes sociales, ni para los bancos, ni para las financieras, no existían para nadie. Digo, con esto de los dispositivos también nos encontramos con algunas novedades importantes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De hecho, bueno, en nuestro caso, entendiendo esta realidad tan diversa, la verdad es que buscamos distintas maneras de llegar, ¿sí? En los casos en donde conocíamos que no había conectividad o que tal vez el teléfono no estaba disponible, creo que tratamos también de ser flexibles y de acompañar esta situación. ¿Sí? No es que era como obligatorio para sostener el vínculo conectarse a las clases por Meet, ¿sí? Sino que fuimos buscando la manera, acercándonos tal vez al lugar de trabajo de algunas familias, a llevar material, o llamándolos por teléfono, ¿sí? Que eso nosotras tuvimos la suerte, como decía Lore, de que al menos un teléfono había. Entonces, ese vínculo chiquitito tal vez se basaba en charlar una vez a la semana para saber cómo estaban. Y si se podía, se hablaba de la escuela. Y si no, simplemente era un, bueno, ¿cómo estás? Estoy acá del otro lado. Creo que eso también es una forma de dar respuesta y de estar con todos, ¿no? Desde las posibilidades que tengan. Sí, que lo decís, Vane, algo chiquito, pero bueno, sabemos que no es pequeño. Ayer me decía una persona con la que conversé en la calle y que hablábamos acerca de otras cuestiones, ¿no? Con chicos de otras edades, pero dice, la falta de la escuela se siente y mucho, y se siente en esto, ¿no? En la contención, en el cable a tierra, en el intercambio, creo que es todo eso. Y no creemos mucho en esta teoría de ver siempre el medio vaso lleno, no siempre todo es oportunidad, pero tenemos que preguntarles, desde el punto de vista de la vinculación y desde lo pedagógico también, ¿rescatan o detectan alguna oportunidad en esta situación nueva que rompió en el 2020? Mira, creo que es un poquito como vos decís, May. Es difícil pensar en cuestiones que sean como, a ver, creo que todo es aprendizaje, ¿sí? Y como bien dijeron ustedes, este contexto nos puso a visibilizó un montón de situaciones. Que tal vez en la escuela, y creo que lleva y aplica a un montón de instituciones, en el funcionar mismo se naturalizan un montón de aspectos, y que creo justamente al notarlo, al hacerlo tan visible, tan concreto para todos, nos puede llevar a repensar, y ese también era un poco el objetivo nuestro de participar en esta narrativa, de que no sea simplemente un año distinto, ¿no? Sino cómo va a seguir esto después. ¿Con qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con la escuela del 2019? ¿Nos quedamos con las nuevas aplicaciones que aprendimos en el 2020? Digo, implica repensar un montón de cuestiones de nuestras prácticas y de la sociedad en general, ¿no? Entendemos que como docentes buscamos la forma y no siempre es valorado, pero más allá de eso, es entender que las cosas no son tan estables, ¿no? No es una cosa o la otra. Creo que el aprendizaje está ahí, ¿no? En pensar cómo va a continuar esto, qué podemos tomar de esto que nos pasó y cómo mejorar. Sí, y agregar algo, que estas cosas que aprendimos, algunas se van a llegaron para quedarse. Pero destacar que la escuela es irreemplazable. Eso es algo que pusimos en la narrativa y que no, el vínculo que se da en la escuela no se da virtualmente, pero hay cosas que llegaron para quedarse y eso vamos a rescatar y seguro que en la escuela del 2021 y para adelante van a seguir usándose y vinieron bien y las teníamos y por ahí no sabíamos usarlas, así que también fue un aprendizaje no solo para los chicos. Nosotras también aprendimos un montón y compartimos aprendizajes con ellos, porque tener que subir un video a YouTube y cómo subirlo. Bueno, entre nosotras también como docentes tenemos un equipo directivo y un equipo docente que nos acompaña todo el tiempo y nos sugiere, miren, hagan así, cómo se hace un link, cómo se crea un enlace para compartir. Bueno, aprendimos un montón, aunque ya estaba todo eso, no lo sabíamos. Y bueno, esta pandemia vino para enseñarnos un montón, quedarnos con lo bueno y sí, por supuesto, que rescatar que la escuela es irreemplazable y que, bueno, si a poco podemos volver, sería muchísimo mejor. Lo esperable. Lorena, Vanessa, docentes de segundo grado este año del Paulo VI, van a participar hoy de las terceras jornadas de formación docente, jornadas a nivel nacional con docentes de todo el país. Su trabajo sobre el vínculo pedagógico en este tiempo de no presencialidad. Si alguien quiere participar de las jornadas, se transmiten en el canal de YouTube del Ministerio de Educación. Nos escuchan muchos docentes, estudiantes, así que, bueno, seguramente será muy interesante. A mí me manda una foto mi compañero y me dice que hay alguien que las está escuchando con esta cara de sorpresa. ¡Ay, mi amor! Que además, Lorena y Vanessa son las maestras de Lisandro, así que se sorprendió ahí un alumnito que las estaba escuchando. Bueno, gracias, chicas. Nos parece súper interesante el trabajo que realizaron. Queríamos invitarlos a partir de las 4 de la tarde, empieza la inauguración de esta tercera jornada de formación docente. Se va a transmitir en vivo por el canal de YouTube del Ministerio, como decías vos, Mayra. Es hoy y mañana, ¿sí? De las 4 hasta las 7:30. Nosotros vamos a estar en el eje 1, mesa 2, ¿no, compas? 2, sí. No sabemos bien si vamos a salir en vivo en ese momento, no nos dijeron mucho. Tenemos 5 minutos para defender nuestra educación, así que tenemos mucha expectativa, tenemos ganas de compartir experiencias con otras escuelas, porque participan escuelas de todo el país. No sabemos si de dónde, pero bueno, vamos a ver hoy. Así que bueno, después si tenemos el link se lo compartimos y vemos. Dale. No nos han mandado nada todavía. Bueno, interesante, muy bueno, y muy bueno esto de seguir produciendo conocimiento desde la propia práctica, así que esto lo valoramos, además de todo lo que hicieron los docentes este año también. Y bueno muchísimas gracias. Para, como dice nuestra vice Mónica, que dice hay que ocupar espacio. Bueno, hay que ocupar hoy espacio. Estamos ocupando un espacio a la mañana en la radio, que primera vez para las 2, y a la tarde vamos a ocupar un espacio importante en estas jornadas. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, muchísimas gracias. Nada más. Saludos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Chao, chao.